Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. La venida del reino de Dios. Interrogado Jesús por los fariseos sobre cuándo llegaría al reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no viene con espectáculo, ni se podrá decir: mirad, está aquí o está allí, porque daos cuenta de que el reino de Dios está ya en medio de vosotros. Y les dijo a los discípulos: vendrá un tiempo en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces os dirán: mirad, está aquí, o mirad, está allí. No vayáis ni corráis detrás, porque como el relámpago fulgurante brilla de un extremo a otro del cielo, así será en su día el Hijo del Hombre. Pero es necesario que antes padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! La venida del reino de Dios. Vaya, vaya, parece ser que te has cansado de ser católico, que prefieres protestar e irte de tu iglesia, porque allí te es más fácil fornicar y no se te pide cuentas de ello, porque dicen que Dios es tan bueno que todo lo perdona con la sola fe. Vaya, vaya, los intereses de Dios, que son tu perfección, que son liberarte de la maldición, se ven truncados por tus deseos de querer hoy y amar mañana. Eso no se vale, es traición. Te han hablado, te han dicho que puedes salvarte aunque peques, que no hace falta arrepentirte, solamente creer en que Dios existe y es Jesús. Con esto ya está todo solucionado. Y dime, dime tú, hijo, hija, los demonios creen en Jesús, creen, porque saben que Jesús es Dios. ¿Y se han salvado? ¿Se salvarán? Ah, vaya. Dices que hay muchas vidas, que no solo hay esta, y que en otra vida ya te perfeccionarás cuando seas sapo o rata. Baja de las nubes, porque el reino de Dios vino con Jesús al mundo, y no pueden vivir las zarzas con el trigo. ¿Habráse visto semejante locura? Dices que todo es posible, que es cuestión de votos, que la democracia manda también en las cosas espirituales. Pues no, no. Dios sigue siendo el gran dictador del bien y solo el bien. Amén. Thank you. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.